nosotros. Solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Caminata por la defensa y dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Panamá, iniciando del 17 de septiembre al 12 de octubre desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá. ¿Qué tipo de actividad económica que permita generar ingresos, pero que nosotros no hemos recibido mayores apoyos de parte del Estado en ese sentido, solamente minera y hidroeléctrica? Entonces, en el día de hoy nos concentramos en la comunidad San Félix, rumbo hacia Panamá, salimos a las 9:15. En un 90% podemos decir que cumplimos las expectativas porque pensamos convocar alrededor de 100 personas. Pero bueno, vinieron 80, creemos que ha sido un éxito. Y esto a pesar del mal tiempo que reinó en la comarca en los últimos días y también de un plan de sabotaje ejecutado por elementos indígenas que son portavoces de las empresas transnacionales mineras e hidroeléctricas y algunos que son también autoridades pero que están involucrados en negociaciones con estas transnacionales. Nosotros no contamos con el apoyo de ningún cacique hasta la fecha. Toda la movilización la ha cargado las organizaciones de la comunidad. Entonces, estos grupos enviaron mensajes radiales e incluso elementos de personas que no son de la comarca estuvieron saboteando, es decir, una fundación que está intentando sembrar caucho en la comarca para que las Naciones Unidas le pague por captura de carbono, ellos también se involucraron y estuvieron boicoteando esto, diciéndole a los indígenas que no vinieran. Y en el día de hoy también entraron a la comunidad de Cuerima otro grupo que llevó comidas, alimentos y demás para que los indígenas no vinieran a la marcha. Es decir, durante el gobierno anterior al pueblo Ngobe se le estuvo pagando un bono de $30, se le estuvo engañando, pero aparte de eso el gobierno también estuvo entregando una gran cantidad de tierras que pertenecen al pueblo Ngobe Buglé. Es decir, hay una política paternalista, pero también hay una política a favor de las transnacionales. Una cosa es entretener al indígena en pequeñas cosas, pero entonces esto nos inquieta y por eso estamos haciendo la caminata. Creemos que ha habido un buen respaldo porque diversas organizaciones ambientalistas, populares, estudiantiles, que no son indígenas han estado con nosotros y eso nos llena de mucha satisfacción. También ver la forma en que el pueblo a lo largo de la caminata ha estado y a través de los vehículos, saliendo a las carreteras, los niños, motivados, curiosos en ver esta actividad. Diferentes personas se han estado identificando con esto. Entonces nosotros creemos que en cierta medida, aparte de constituir un llamado de atención, pues es una actividad que implica la participación de diversos grupos indígenas dentro del trayecto que vamos a cubrir, entonces ellos estarán ingresando. Ha habido también una buena presencia de los medios de comunicación, ya sea radial, televisivo, también de los medios alternativos. Nosotros hemos preparado una hoja web donde posiblemente una buena cantidad de esta información descanse en la hoja web para que la población pues pueda tener acceso. Entonces, de esa manera, nosotros queremos exhortarle al pueblo panameño a través de sus diferentes organizaciones que puedan incorporarse y apoyar esta movilización porque aparte de que es una movilización difícil de realizar, también requiere muchísimo apoyo en alimentación, en recursos económicos, agua, diferentes tipos de apoyo. Y nosotros estamos hoy en la comunidad de San Félix, aquí en Tolé. Mañana esperamos avanzar y otros grupos se estarán incorporando a la marcha. Salió muy bonito el local 9, aquí se ve muy bonito. Dos cosas salió. Uno, para que le diga a los amigos la página web de la movilización y para que nos vuelvas a hablar sobre las aspiraciones y el pliego de peticiones que ustedes están llevando hacia Ciudad Capital. O algo que no quieras agregar sobre eso y bueno, enfatizar sobre todo en el objetivo de la marcha. Sí, bueno, efectivamente nosotros con todos estos problemas que tenemos, sí, tenemos demandas. Una de las demandas es que el gobierno ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque el gobierno panameño pertenece a este organismo. Para algunas cosas lo utiliza, pero cuando se trata de rectificar derechos indígenas, ellos no lo toman en consideración. También hay otros convenios internacionales que fue aprobado el año pasado, en el 2007, en septiembre, por las Naciones Unidas, que permite que los pueblos indígenas puedan administrar sus recursos naturales. Entonces, el gobierno no lo ha querido ratificar tampoco. Estamos exigiéndole al gobierno nacional que cumpla con la medida cautelar interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del proyecto hidroeléctrico CHAN 75, en donde se está dividiendo la comunidad, se está creando todo tipo de problemas ambientales y sociales, hasta de salud, y exigimos que el proyecto cese y cumpla con el mandato, igual el gobierno. También estamos solidariamente exigiendo la demarcación de la comarca Naza, porque para todo pueblo indígena el contar con un territorio es estratégico para su supervivencia. Si un pueblo indígena no tiene estos medios de producción, pues prácticamente desaparece. Otra de las demandas nuestras es que el gobierno suspenda todas las resoluciones y concesiones mineras que se han entregado en nuestro territorio. Y valga recordar que nosotros pedimos una superficie de 1.3 millones en la propuesta inicial y el gobierno solamente entregó un tercio de esta demanda, que es lo que actualmente es la comarca. Y aparte de eso, de solamente entregar un pedazo, ha estado repartiéndolo entre las transnacionales. Todas esas son las principales demandas que nosotros vamos a presentar, tanto al órgano ejecutivo como al órgano legislativo, para que ellos tomen en cuenta, porque ambos tienen que ver con estos problemas. La página web salió de la movilización, claro, primero Frenadeso Noticias y luego puede visitar la página web para que también puedan recopilar allí en la página web la información que se ha estado dando durante toda la marcha. Sí, la dirección es www.caminatapanamá.org. Ese es nuestro sitio oficial de la caminata. Después de estrenar esa noticia, puede ingresar entonces a www.caminatapanamá.org. Muy bien. Oye, muchas gracias, Celio. Te reconocemos mucho el trabajo que ha hecho. Nosotros estuvimos con Celio en ciertas áreas donde estuvo trabajando antes de la movilización. Y bueno, él y yo sé que las comunidades, los comités organizados en los tres regiones de la comarca Nove tienen muy centrado su objetivo y yo sé que lo van a lograr. Primero Dios. Y también estamos convocando al pueblo panameño, principalmente a las etnias nacionales, a los pueblos originarios, para una marcha hacia la presidencia el 12 de octubre, que partirá a las 4 de la tarde del Parque Porras. También con la intención de resaltar este día, porque cumplimos 517 años de resistencia de los pueblos originarios, y también simultáneamente el 12 de octubre, diversas organizaciones populares, indígenas y ambientalistas estarán realizando actividades en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas y en Coclé, pues ellos participarán en nuestra manifestación en Panamá. También se ha coordinado con grupos estudiantiles de los pueblos originarios y con algunas autoridades para que también ellos participen en la marcha del 12 de octubre. Ah, muy bien. Entonces todo un movimiento a nivel nacional en conmemoración de esa fecha tan especial para todos como la es el día 12 de octubre. Así que bueno, de paso les comento que en Chiriquí vamos a salir del hospital regional. Está bien, correcto. Vamos a salir del hospital regional, la movilización y va a llegar hasta la gobernación de la provincia donde se va a entregar el mismo pliego que van a entregar en la ciudad de Panamá. Así que todas las personas, por favor, a participar solidariamente con esta movilización nacional, movilización indígena, campesina y popular, que recoge las aspiraciones precisamente de todo el pueblo panameño. Yo creo que todo el pueblo panameño sabe que no se debe permitir la presencia de transnacionales para la explotación de este tipo de proyectos mineros o hidroeléctricos o cualquier otro que atente contra la dignidad de los pueblos en Panamá. Ya, gracias. Quédate aquí, no te vayas. Vamos a ver qué... Compañero, ahora viene una compañera acá. Queríamos nuevamente que nos pase una compañera mientras estamos acá. Seguimos evaluando el día de hoy. Hoy se caminó, gracias Celio, no hay problema. Hoy se ha caminado casi 8 horas, ¿no? Entre lo que es el tramo de que se inició en San Félix hasta acá, ¿verdad? Casi ocho horas, entre hubo descansos, hubo algunos momentos de fatiga, lógicamente. Somos seres humanos, los compañeros. Hi. People, sí, frenar esas noticias. Andrés, llámame al número que te di hace un rato. Vamos a confirmar señal para iniciar. Ah. Que quedaron dentro de la comarca. Al tener esa comarca, nosotros pensábamos que teníamos el derecho de decidir sobre los recursos naturales. pero la política del gobierno no aplica de que todos los recursos que están dentro de la comarca es de ellos, es del Estado. Entonces, la ley ha sido violentada por el gobierno saliente y los gobiernos que hay en este momento. La caminata es para decir al gobierno actual, que es el ingeniero Ricardo Martinelli, de las concesiones que fueron otorgadas por el licenciado Martín Torijo, que se derogue, porque los proyectos que se atentan contra la salud, contra los derechos de los indígenas que está dentro y fuera de la comarca, para nosotros no lo vemos como un desarrollo. Sin embargo, ellos lo plantean que es un desarrollo, pero en los otros países y en los países de Centroamérica estamos viendo las cosas claritamente y han sido el espejo de nosotros, donde realmente se hacen los grandes proyectos hidroeléctricos, se desplazan un sinnúmero de personas y luego la empresa se queda con la tierra. De igual manera, situaciones de la empresa minera. Ahorita mismo podemos hacer un señalamiento claro de la situación. Hi. Ellos llegan, contrata a la dirigencia, se reúnen en los hoteles lujosos en Panamá y ahí ellos proponen la idea. Y como la dirigencia desconoce total sobre los grandes proyectos que se ha venido ejecutando en los países de Asia, Europa y Centroamérica, entonces muchos de ellos han sido engañados de que la empresa le ofrece proyectos. Los primeros proyectos que ellos ofrecen es salud, que cría de pescado, cría de ovejas, infinidad de cosas, pero no se cumple. Y eso es lo que ha traído el problema. Entonces, el proceso que se ha hecho en 4 años en Guaribiara, se exportaron cantidades de oro. Y en los 4 años, la empresa decía que nunca ellos llevaron nada. Pero sin embargo, los trabajadores que nunca ellos llevaron nada. Pero sin embargo, los trabajadores señalan, y tengo el resultado, tengo la muestra de que ahí se llevaron cantidad. Entonces, es por la cual nosotros realmente hemos estado trabajando y, como le decía no hace mucho, en calidad de Congreso, ya nosotros tenemos la demanda puesta sobre el proyecto de Chorcha, y por la cual el movimiento que se está llevando es para sustentar la demanda que está puesta ahorita mismo. ¿Cuántos años tiene de estar esta empresa sacando oro? Nos dijiste que como 5 años aproximadamente, 4 años. ¿Qué pasó con la legislación ambiental? Háblame de eso. Se conoce que en Panamá hay que hacer estudio de impacto ambiental, hay que hacer una consulta ciudadana, que sabemos y conocemos que es un mero requisito, que no es nada vinculante. ¿Cómo se da eso, que nadie se enteró de que esa empresa estaba sacando oro dentro de la comarca? Esa concesión es la concesión número 006, la que otorgó el licenciado Martín Torijo con todos los equipos que representaba en ese tiempo. Inclusive se hizo un trabajo por debajo de la mesa, por la cual la comunidad no supo cuándo se hizo ese negocio. ¿Ves? Y por otro lado, la ley, el artículo 57 de la Carta Orgánica señala claritamente que todos los proyectos dentro del área como acá tienen que ser consultados. De manera que si la población no está de acuerdo, entonces se somete, como lo hizo el licenciado Martín Torijo cuando quiso aprobar lo que la elección del referendo sobre la zona del canal. De igual, es el mismo procedimiento que se tiene que hacer con los grandes proyectos en el área comarcal. Pero muchas de las dirigencias actuales y que estuvieron anteriormente fueron comprados por las empresas transnacionales y apoyados por el gobierno saliente. Y es por la cual el pueblo no se dio de cuenta de los negocios que se estaba haciendo. Y cuando realmente a fondo, a través del trabajo que se ha hecho la dirigencia y la información, entonces nos dimos cuenta que ya había un convenio firmado por parte de la dirigencia saliente. ¿Cómo cuántos hermanos indígenas se van a ver afectados? Ahorita, y ya han sido afectados, porque hemos sabido también que ya se han contaminado ríos dentro del área de la comarca. Sí, ahorita mismo la área afectada, hay un número de habitantes, más de 6.000 habitantes en el área de Guaribiara, que en estos momentos está pasando una situación bastante difícil, y hasta esta altura ni unas autoridades del gobierno se ha hecho presente. Por eso ustedes exigen entonces la cancelación de los proyectos mineros, la cancelación de las hidroeléctricas y también para reforzar, diríamos, entonces lo que es la ley de la comarca, el reconocimiento del convenio 169 de la OIT. Es la base fundamental donde los pueblos indígenas de todos los países de Centroamérica tienen el derecho de exigirle al gobierno, pero el gobierno de Panamá realmente se ha hecho el oído sordo de reconocer el convenio 169, sin embargo Costa Rica, los otros países lo ha ratificado. ¿A qué hora es? Ya estamos terminando, compañero. No, para saber la hora de la salida mañana, entonces, los detalles para mañana, dónde va a ser la primera parada de la movilización. A ver, tenemos a... ¿Quién nos puede dar, Celio? ¿Alguno? Mañana la hora de la salida de aquí del área del local. Vamos a ver cómo amanecemos de la caminata hoy, ¿no? Quiero enviar un saludo. Sí, enviar un saludo a todos los compañeros que están en casa, escuchándonos, viéndonos, escuchando el resumen de las informaciones que se unan, porque la lucha solamente no es del Congreso Regional, no de los congresos locales, no de los congresos general, sino aquí lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, y nosotros como padres y responsables tenemos que proteger los recursos para que nuestros hijos son los que va a ser los actores en el día de mañana y va a ser parte de ese negocio. No es que ellos sean peones, sino nosotros lo vamos a preparar y ellos va a ser parte del negocio como una empresa. Bueno, eso es, recordemos que por ejemplo en el área de Chiriquí, la comarca está en las partes altas, es área de cordillera, también considerado como parques nacionales, muchos de estos territorios donde ya se han dado las concesiones, ejemplo Chan 75, Bosque Protector Palo Seco, y es importante que las poblaciones, las áreas urbanas sepan que de explotarse este tipo de proyectos en las áreas de la comarca, diríamos que nosotros somos afectados también directamente, porque nosotros dependemos de todos los caudales de agua que vienen de la cordillera hacia las partes bajas. De darse una contaminación por cianuro o de darse proyectos hidroeléctricos en la parte alta, todos los que están en las partes bajas van a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, no es una lucha nada más de los compañeros nueve, como dice por ahí una de las consignas. La lucha no es de uno. La lucha es de todo. La lucha es de todo. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Así que continúo. Y el que no se une a esta lucha es cómplice de lo que pueden suceder el día de mañana. Y que también va a afectarnos a nosotros y a nuestros hijos. Exacto. Así que seguimos. Gracias, César. Estaremos así valorando con la compañera, nuestra nueva compañera. Yo me desapareció porque yo quedaba atónito, ya estoy sorprendido y es una sorpresa agradable, ¿no? De que compañeras como tú, compañeras como las que iniciaron la caminata, los compañeros de la universidad, los compañeros de las diversas organizaciones populares, hemos estado acompañando a los hermanos y hermanas Nove. Eso es importante valorarlo, de que la gente conozca que no es solamente, como tú dices, no es el esfuerzo solamente de nuestros hermanos, que es primordial, es la prioridad porque son los que están sufriendo inmediatamente el problema, pero somos todos los que tenemos que participar en este esfuerzo, ¿no? Estos son los que se han llevado. Es que él nos está mostrando algunas. Nos está mostrando algo aquí, no sé si podemos lograr que se vea lo que la empresa ha estado extrayendo de. Esto es. De Guariviera. La empresa es Cupro, ¿verdad? Sí, Cupro Resort. Cuprus Corporation. Cupro Resort, eso es. ¿A cuánto tiempo del área de la Panamericana se encuentra el territorio o el área esta que donde se está explotando este proyecto? Está bastante lejos, ¿no? Eso está en la montaña, que uno para llegar ahí tiene que viajar dos días caminando para llegar a donde se está haciendo el estudio. Entonces, ¿y cómo llegó la empresa? Nos gustaría saber un poquito más aquí, ya que estamos conversando, porque es importante que las personas que nos están observando vean cómo llegan estas transnacionales a los territorios, y no nada más los territorios indígenas, sino campesinos, al área urbana, los pueblos. Saben que aquí nosotros estamos tratando, aprendiendo algo, a los pueblos originarios, y se llevan esto, el oro que ellos por tanto tiempo lo han tenido, y lo hemos nosotros lo hemos dejado olvidado allá, pero como ahora tienen oro y tienen el agua, ahora queremos más. Yo quiero saber, yo quisiera saber cómo hizo esta empresa para llegar hasta allá si hay dos días de camino y nadie se dio cuenta. ¿Tú me puedes decir más o menos cómo ellos se manejaban para llegar? Sí, lo que pasa es que todos los viajes que se han hecho ellos lo hacen en helicóptero. Y como lo hacen en helicóptero, entonces nadie sabe lo que están haciendo allá en la colina. Nadie se daba cuenta. ¿Qué pudieron? Ustedes visitaron el área. ¿Qué pudieron ver ahí arriba donde se estaba llevando el oro del pueblo originario sin que nadie se diera cuenta? Aparte de las, me imagino que tenían una pista de aterrizaje. ¿Qué otras cosas pudieron ver ahí arriba en el área? De repente esto más adelante lo vamos a tratar darle también la toma de la foto. Que donde ustedes van a encontrar pequeños aeropuertos para que helicópteros se ubicaran y que podían sacar todos los materiales que se sacaba del hondo con un tubo de 300 a 400 metros de profundidad, y había donde ellos tenían cajas donde se empacaba el oro, dos, tres tipos de oro que se sacaba ahí, y por la noche los trasladaba por Panamá. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Cómo estas empresas llegan aquí a Panamá? Nadie ve nada, nadie dice nada. Se están llevando la riqueza de nuestro país. Y si los compañeros no toman la iniciativa de ir a ver lo que estaba pasando, quizás otro desastre más grande hubiese pasado, porque según pudimos observar por allí en una foto, tenían ya incluso químicos dentro del área de donde estaban explotando y llevándose el oro. Increíble lo que pasa en Panamá, un país tan pequeño, lo tenemos tan contaminado por corrupción. Y por eso es que estamos aquí apoyando y determinada que este tipo de denuncias, esta injusticia, toda esta apropiación indebida, digamos, de todos los recursos de nuestro pueblo originario, sea conocido, ¿no? Estas empresas que vienen, sacan y nadie les puede decir nada porque el mismo gobierno se presta para esto. Por eso es la caminata. Por eso empezamos la caminata en el día de hoy. Vamos a llegar hasta la ciudad capital 6 de octubre. Acuérdense, 6 de octubre llegamos a la capital con los compañeros y compañeras originarios de nuestro pueblo. Y además que hay que seguir solidarizándose. Hay diversos lugares donde se están creando centros de acopio, en la Universidad de UNACHI, en la Universidad de Panamá, en los diversos lugares de las organizaciones de Frenadeso, los compañeros ambientalistas acá, Yarixa, o sea, todos se están moviendo en torno a que se denuncie, se conozca y que los pueblos originarios nuevamente reivindiquen su lucha, garanticen que esto se conozca a nivel mundial, porque aquí Panamá es pequeño, y como es pequeño, se quieren ahora apropiar de toda nuestra tierra y no lo vamos a permitir. Yo diría que esta movilización es algo así como por la descolonización de los recursos. Cuando llegaron los españoles, llegaron en barco, llegaron así como están llegando ahora las transnacionales, pero nada más que ahora vienen en helicópteros y vienen legalmente y apadrinados por los padres de la patria y de la democracia, ¿no? Mira, esto es de los compañeros. Bonito, alguien que sepa tocarlo bien. Que venga. Voy a desafinarlo si yo lo toco. Lo dañamos. Lo importante. Que venga alguien, esto como para que los amigos puedan ver cómo los compañeros a ver. Y le decimos, o sea, estamos en señal sostenida, estamos señal en vivo, www.prenadesonoticias.org. Estamos transmitiendo desde acá Cerro Ventolé. Puede buscar el sombrerito. Eso es importante. Queremos que la gente conozca, esto es arte, esto es cultura, esto es historia ancestral, todo este acúmulo de historia, para que nos diga y cómo se suena y cómo hace, ¿no? Bien, gracias por la oportunidad en este momento presente para presentar nuestra cultura, que esto tiene un sentido y tiene un significado en el proceso del toque, el sonido que va de acuerdo al paso es para bailar, ¿no? Entonces al comienzo va así. Entonces tenemos que... A ver si puedo. Ese es el sonido que comienza a tocar, entonces... Eso tiene para bailar, danza en OB. Y así que hay una tradición bonita de ustedes, que ustedes danzan toda la noche, toda la madrugada, y es lo que le da fuerza también, con todo, y que es algo desgastante, porque la gente se motiva. Lo importante es esto, o sea, no es solamente la protesta, la denuncia, es la cultura, es lo que nosotros como pueblos originarios ancestrales que hemos estado aquí desde tiempo de tiempo, tenemos para resguardar. Hemos resguardado el medio ambiente, hemos resguardado todo lo que representa la biodiversidad aquí, para que venga gente de afuera, se quieran aprovechar, y esto también es parte de la cultura, la defensa de nuestra tierra. Así que estamos ya culminando esta señal. No sé, ¿algo más que nos quiera decir acá? Sí, lo que pasa es que la cultura Nové, esa es la que nos identifica como parte de la etnia y que nos caracteriza y forma parte de la República de Panamá también. Es una cultura muy importante y nosotros como Nové nunca tenemos el propósito de olvidarse, más bien tenemos que rescatar y conservar nuestra propia cultura. Y por eso que andamos con nuestro sombrero, con nuestras identidades, el diseño Nové, el que tiene ahí ahí en el... Y todo eso para que entre más que se hace huequito así, más suena con más claridad. Eso es lo que quería observar. Adiós, que no es porque sí, ahí dice que entre más orificio tiene la tulita, es hecho a mano, ¿verdad? Ajá. Todo es hecho a mano. ¿Qué tiempo? Yo quería preguntarle, esto es un trabajo. ¿Cuánto tiempo le toma más o menos a alguien hacer este trabajo? Eso, el que hace este trabajo, a eso debe preguntarle, porque de eso no... No, ¿no lo hace usted? ¿Quién lo...? ¿Quién? Tiene es todo un protocolo. Sí, después no, es que esto llegó y me dijeron, bueno, y yo me lo puse, pero no recuerdo quién me lo prestó, entonces no sé a quién preguntarle, por eso lo... Bueno, mire que tenemos una tarea, que para mañana, mientras mantengamos la señal... ¿Cuánto tiempo toma hacer esto? ¿Tú tienes que tomar? Porque tenemos que rescatar eso, que la gente conozca toda esta tradición, todo este reconocimiento de la historia, ¿no? Ya que estamos acá en vivo, dele, venga. Un mes lo dedica, un mes, pero hay que estar ahí pegadito todo el día haciendo trabajo. Y esto lo está haciendo. Este también lleva un mes haciendo. ¿Un mes también haciéndolo? Un mes. Igual que el sombrero. Sí. El sombrero también lo hace los Nové. Todo tiene una razón, un sentido, todo lo que es de nuestro pueblo originario busca algo, busca representar lo que es la cotidianidad de nuestra gente, ¿no? Pero bueno, estando acá con nuestros hermanos Nové, nuestros hermanos Bugleros, todos los compañeros que estamos acá solidariamente, nuevamente recordar, empezamos hoy 17 de septiembre, seguimos mañana hasta el 12 de octubre, que es la gran movilización en todo el país. Todo el país se debe de movilizar el 12 de octubre para que los que de algún modo han querido acallarnos nos escuchen con fuerza, en unidad, todo el pueblo panameño, no necesariamente los originarios nada más, los obreros, los campesinos, los trabajadores de las empresas, los profesionales, todo el mundo, los estudiantes, ¿no? Que nos solidaricemos. Recordemos, esta caminata se está yendo por toda la Interamericana, va a pasar por Veragua, va a pasar por Coclé, Panamá Oeste, va a llegar a la capital, y siempre que vean esta caminata, apóyenla, busquen la manera de que la gente en los centros de acopio den algún apoyo, porque esto tiene su nivel de desgaste, de costo, como quiera decírsele, ¿no? Lo importante, Yari, entonces, que nosotros sigamos solidarizándonos, enviemos el mensaje. Estamos en Frenadeso Noticias, www.frenadesonoticias.org, también www.caminatapanama.org, para que la gente conozca esta información y que nos escuchen en todo el mundo. Acá ahorita mismo son aproximadamente las 7 de la noche, estamos transmitiendo en vivo, y ya para ir culminando, porque sabemos que las señales también a veces tenemos problemas, queremos agradecerle a todos los que están aquí en el día de hoy. Vamos a seguir mañana caminando, y quién más que ella, nuestra compañera, quien despida esto, porque ya están aburridos de verme a mí casi todos los días. Yari, te toca. Ah, bueno, darle gracias a Dios primero por todo. Todos estamos sanos, todos estamos bien. Agradecer a Dios, y entonces iniciar mañana una nueva jornada. Recordarle a todo Panamá que tenemos aquí la identidad de nuestra cultura. Todos debemos sentirnos orgullosos de que todas estas cosas se den aquí en Panamá, y ahora las estamos conociendo con esta movilización. Así que a solidarizarnos todos los panameños, sí, con la gran movilización indígena, originaria, pueblo. Y sobre todo iniciativa de ellos. Ellos han tenido la iniciativa de organizar todo esto. Nosotros somos como los aportadores de un granito de todo lo que ellos han hecho y han trabajado para estar aquí. La compañera lo decía antes, 5 horas de movilización a pies para poder estar en San Félix en antes. Es una muestra de ese corazón que tienen nuestros compañeros para defender lo que han tenido por generaciones y que nos han heredado a nosotros, porque lo que tenemos lo hemos heredado de ellos. Así que Iniciamos hoy 17 de octubre, ha sido nuestro primer día. Todos juntos lo hemos disfrutado muchísimo, cansados, pero estamos felices, felices, felices de estar aquí, todos bien, gracias a Dios. Bueno, terminamos en el día de hoy, seguimos en el día de mañana, nuestra señal en vivo, 12 mediodía, aproximadamente 1 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, para que todos que nos vean, promuevan esta caminata, para que nos vean también. Mañana seguimos hablando de cultura, de tradición, de la lucha social y de lo que representa estar aquí. Así que hasta pronto, compañero, fue Ronaldo Ortiz, la compañera Yaritza. Un aplauso fuerte para todos. ¡Bravo! Hasta pronto. Para todos todo, nada para nosotros. Solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Caminata por la defensa y dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Panamá, iniciando del 17 de septiembre al 12 de octubre desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá. Bueno, amigos, esto ha sido la transmisión en vivo que tenemos hasta Tolé. En estos momentos nuestros compañeros de la comarca Nove Bugle, nuestros compañeros Naso, que también se encuentran marchando, nuestros compañeros Kunal, nuestros hermanos Vibri, los hermanos Emberá, los Bocota, Guaunam, en fin, todos estos pueblos que se encuentran realizando esta caminata, yo diría, por la dignidad de los pueblos originarios y campesinos, junto con el movimiento social y popular en Panamá. Yo quiero despedir esta transmisión invitándolos a que puedan pasar la voz, que esperen a nuestros compañeros en los puntos que van a estar llegando ellos a las ciudades de la caminata. Vamos a recordar los puntos en un momentito más. Y bueno, también comentarles a todos ustedes que estos esfuerzos que hacen los compañeros campesinos y de los pueblos originarios es a través de sus propios bolsillos, nadie les paga nada. Y esto es súper de interés. Yo diría que esto es de un interés muy importante. Esto es de un interés muy importante y muy grande, porque es un sacrificio que ellos hacen. De verdad muy muy grande. No saben cuántas horas tuvieron que movilizarse para poder llegar hasta la ciudad de Tolé. Bueno, entonces el día de hoy se encuentran en Tolé. Mañana van a estar cruzando hacia Las Palmas. Y no, perdón, no hacia Las Palmas. Un momentito, vamos a ver dónde estará. David, Chiriquí, vía aeropuerto. Estos son los modos. Acá está. En Tolé, perdón, hogar precisamente de la comarca Nove Bugle. Después van a Ojo de Agua. Van a estar dirigiéndose a Ojo de Agua. Mañana vamos a estar con ellos en esta transmisión también, entre 12 a 1 de la tarde. Y por internet van a poder escuchar estos audios que ya están grabados y que pueden incluso descargar para poder reproducirlos y compartir con la solidaridad de otros oídos que escuchen las palabras de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Voy a repetirles los centros de acopio para que la gente que quiera ayudar a nuestros compañeros que se encuentran avanzando puedan dirigirse y dejar agua, alimentos, medicinas, calcetas, zapatos, tenis, todo lo que necesiten ellos, porque esta caminata realmente es una caminata muy muy dura. Vamos a estarles transmitiendo yo también a través de la página www.frenadesonoticias.org imágenes de lo que ha sido el esfuerzo que están gastando los ancianos, ancianas, mujeres, hombres, niños y niñas que se encuentran recorriendo estos 370 kilómetros hasta la ciudad de Panamá. Los centros de acopio son en David y Chiriquí. Bueno, están las oficinas del Suntrack en Vía Aeropuerto. Tenemos en Santiago de Veraguas también las oficinas de Suntrack cerca del estadio de béisbol Omar Torrijos Herrera. En Agua Dulce están las oficinas también del Suntrack en calle El Tanque. En Panamá, aquí en las oficinas de Radio Frenaeso y Frenaeso Noticias, en la avenida Justo Arozamena, frente al Hotel Roma. También pueden hacerlo en Veraguas, en la Asociación Educadores de Veragüense, en AEVE. Y también en Veraguas, ahí mismo, en el Centro de Estudios de Promoción y Asistencia Social de CEPAS. En el Centro de Estudiantes del Centro Regional Universitario de Coclé, el FEAT. Y Uniformes Industriales, también ubicada en la calle 3 de Perejil, avenida Martín Sosa, edificio Cóndor, local 2A, frente a los antiguos depósitos de los juguetes de lo que era de Félix Maduro. También queremos mandar un saludo a la gente que nos está escuchando en Alemania, nos están escribiendo de Alemania, la gente que nos está escuchando de Colombia, la gente de México también, que sabemos que siguen muy de cerca la marcha. Les agradecemos que se estén solidarizando, todos estos mensajes que nos están haciendo llegar. A la gente de Chile también, por ahí nos están comentando, en especial un saludo a Pablo, nuestros compañeros de la juventud allá en Chile. Y les recordamos a todos ustedes, queridos amigos, que pueden también chatear con nosotros en vivo para hacerles preguntas a nuestros compañeros de los pueblos originarios en el chat en Hotmail, en Messenger, hacerlo a través de radiofrenadeso@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, radiofrenadeso@hotmail.com, y pueden hacernos llegar todos sus saludos, todas sus inquietudes, sus mensajes de solidaridad para nuestros hermanos que se encuentran caminando en estos momentos. Por el Skype también pueden hacerlo a través de Radio Frenadeso. Vuelvo a repetirlo, a través de Radio Frenadeso. Y bueno, amigos, quiero despedir este día de hoy con un mensaje de esperanza, recordándoles a todos ustedes que, como dijera Einstein, aquello que jamás se mueve o que jamás trata de transformarse, siempre permanece igual. Por lo tanto, un reconocimiento bien grande a todos estos compañeros y compañeras que vienen caminando desde San Félix y muchos desde otras comunidades mucho más alejadas, para que aquí en Panamá, el 6 de octubre, podamos escuchar todos y todas la voz de nuestros pueblos originarios y campesinos y este mensaje de esperanza que nos traen para que sean tomados en cuenta y paremos la depredación ecológica de la cual están siendo objeto nuestros pueblos. Recuerden también que pueden escuchar las retransmisiones, pueden escribirnos, incluso están todos nuestros contactos, los teléfonos, así como las direcciones email, en nuestra página www.frenadesonoticias.org, o llamarnos a las oficinas centrales aquí al 225-4187. Para nosotros siempre es un placer atenderlos y sobre todo invitarlos también a que este domingo en punto de la una de la tarde, en punto de la una de la tarde, no se pierdan la transmisión especial que vamos a estar teniendo, el enlace con nuestros hermanos del pueblo luchador revolucionario de Cuba, para transmitir precisamente este concierto del cual se ha hablado muchísimo, pero que sobre todo es un mensaje por la paz. El concierto de Juanes y las estrellas invitadas, entre ellos va a estar Silvio Rodríguez, el señor de la canción latinoamericana o de la nueva trova. Y tenemos que, estamos obligados todos nosotros, todas nosotras, a que escuchemos este mensaje a través de la cultura que nos van a mandar desde el pueblo cubano. Entonces recuérdenlo, una de la tarde este domingo, sigan las transmisiones. Vamos a seguir transmitiendo también el día de la mañana a las 12 del día. Queremos invitar a la gente en otras partes del mundo que nos está escuchando, que por favor se coordinen, que inviten a más gente a escuchar lo que está pasando aquí en Panamá, a que esta marcha poco a poco se difunda, porque de verdad la única arma que tenemos, la única arma que tenemos todos los que construimos el movimiento social en Latinoamérica es la solidaridad. Esa es la mejor herramienta que podemos utilizar para hacernos escuchar y que poco a poco se empiecen a transformar nuestros pueblos para hacer un mundo mejor para todos nosotros. Yo soy Andrés del Campo, me despido. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta transmisión. A nombre de mis compañeros que se encuentran en la transmisión especial allá en San Félix en estos momentos, Ronaldo Ortiz, Hendrik Schulze y Francis Guerra, quiero despedir esta transmisión especial agradeciéndoles a todos que nos hayan escuchado y también diciéndoles que este domingo tenemos una cita para escuchar buena música con un mensaje muy importante: la paz para nuestros pueblos. Se despide ustedes Andrés del Campo. Gracias por habernos escuchado. Esto es Radio Frenadeso. Para todos todo, nada para nosotros. Solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Caminata por la defensa y dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Panamá, iniciando del 17 de septiembre al 12 de octubre desde Chiriquí hasta la ciudad de Panamá.